entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Bienvenidos a Radio Roots. Es un gusto compartir con ustedes nuestro programa aquí directamente desde la radio de la Casa de la Cultura en nuestro nuevo horario. No se olviden, desde hoy todos los lunes a las 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública del Ecuador. Y bueno, en este programa vamos a hablar algo de algo muy importante, el Festival Amazonía Indomable, y estamos aquí con Alejandra. Ella es parte de la organización de este evento, de este festival, y vamos a hablar, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades en torno a la resistencia contra la minería y contra también todo lo que tiene que ver con los pueblos que están, digamos, ¿cómo saben decir? En pie de lucha. En pie de lucha contra la minería, contra los que pretenden violar los derechos de la naturaleza, ¿no? Haciendo un lado a todas estas comunidades y estos pueblos que están en resistencia. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la Amazonía, si es que están escuchando. Efectivamente, se viene la edición 11 del Festival Amazonía Indomable. Se va a hacer en Puyo el 17 de agosto. Están invitadísimos y estamos súper contentos de contarles de qué va. Sí, es la edición número 11 de este festival. Llevamos 11 años, 10 años se festejan de la Amazonía Indomable. Sí, en realidad nosotros empezamos en el 2009, cuando nos dimos cuenta que estábamos haciendo cosas parecidas en territorio. En ese tiempo la organización era organización juvenil, comuna amazónica, ahora que tenemos casi más de 30, quizás se llama solo organización comuna amazónica, comuna en el sentido de que estábamos confluyendo en cuanto a la defensa del territorio, a la lucha por la naturaleza que conocemos desde niños. Nosotros somos amazónicos andinos, sí, y precisamente la hibridación cultural es lo que nos mueve también a hacer lo que estamos desarrollando. Cuéntanos un poco los objetivos de este festival, cuál es un poco el contexto político y social de esta lucha, ¿no? Bueno, sí, estábamos comentando hace poco contigo, Andrés, que realmente hubo un tiempo muy fuerte que se dio hace 2 años con nuestros compañeros que fueron criminalizados, perseguidos por ser defensores de la madre naturaleza. Y entonces pensamos que también al poder les sirve cuando estamos apagados, asustados, y que más bien poder celebrar desde la fiesta, desde la alegría, desde también todas las cosas positivas que tiene en este caso la Amazonía, era una manera de rendirle homenaje a la Madre Tierra. Este año el festival se llama La Lucha Va Porque Va. Exacto. Y básicamente el objetivo es poder despertar las conciencias, porque las comunidades ya están luchando, ya están en los territorios, pero quizás en la ciudad no ha llegado suficientemente el mensaje. Hay información que está tergiversada, manipulada, y básicamente lo que queremos es decir: la lucha va porque va, así como el gobierno de turno ha dicho que la minera va porque va, y también sobre todo posicionar las luchas en territorio, sobre todo que Puyo ahora se considera el bloque 28 de la explotación petrolera. Ha habido un paro en una comunidad que se llama Machonta Punta porque quieren entrar las hidroeléctricas. Caso similar ocurre con un proyecto turístico hermosísimo que se llama Piatúa, río Piatúa, que es una fuente de recursos de las comunidades que desde que somos niños hemos estado en el Piatúa, todos los paseos eran allá, y ahora quieren, mejor dicho, están ahí ya implantados los hidroeléctricos, y como que una suerte de información tergiversada que realmente no termina de convencer, y al mismo tiempo parece que las comunidades que están luchando por sus territorios y que defienden el agua no tuvieran voz y voto. Entonces realmente el festival lo que quiere es posicionar las luchas y decir: estamos aquí presentes, somos nosotros los defensores y estamos acompañando a todo tipo de luchas. Claro, precisamente como tú decías, la fiesta también es una forma de protesta, ¿no? Y más que todo el arte también para manifestar este tipo de problemas que nos aquejan, ¿no? Y que en realidad afecta de manera significativa a la población, a la naturaleza, a las organizaciones que en este caso son minoritarias, ¿no? Sabemos, ¿no?, desde que hay la era industrial, desde que vivimos en este sistema económico, que lamentablemente dependemos mucho de este tipo de minerales, de energía eléctrica, de cosas que el mismo sistema nos ha obligado a necesitar, digamos, nos ha puesto la necesidad frente a nosotros. ¿Tú cómo crees que podría ser una forma, no sé, alternativa de frenar la tala de bosques, la contaminación del agua, para este beneficio global que supuestamente es la minería o las hidroeléctricas? Bueno, esa es una pregunta súper difícil, y precisamente creo que con eventos como este, lo que hacemos es llamar a la conciencia y a las diferentes organizaciones que están desarrollando propuestas alternativas. Por ejemplo, tenemos el pueblo de Sarayaku, que está hablando del causa xacha, de cómo la selva viviente podría ser más bien protegida. Una propuesta parecida a lo del Yasuní y Tete, que ya sabemos que el gobierno siempre tuvo un plan C. Sí. Un plan C A, en primer lugar. Claro. Y ¿Y cómo, por ejemplo, el turismo comunitario, las alternativas de los pueblos, incluso el arte, la artesanía, que últimamente se está desarrollando bastante, podrían ser alternativas? Por supuesto, no somos exactamente, ahí estaban nuestros compañeros, saludos. No es que tengamos la última respuesta, pero precisamente lo que queremos decir es que la hidroeléctrica, la petrolera, la minera, la tala de los bosques no son una propuesta en sí misma, son una respuesta inmediata a una necesidad urgente que es económica, pero que a la larga esa economía se va a debilitar. Ejemplos como este tenemos, por ejemplo, en el Arajuno, donde está la empresa Jeep, que es una empresa italiana que más bien ha provocado que haya más índices de alcohol. De alcoholismo, de prostitución, de cosas que realmente ellos dicen estamos haciendo una cuestión de conciencia ambiental, porque estamos haciendo bien las cosas, pero no es verdad, porque se está afectando a la cultura, a las tradiciones y cómo vive la gente. Entonces, no podría responder exactamente cuál es la propuesta más que hablar con las comunidades. En vez de hablar tanto, escucharlas. Escuchar que realmente ya hay propuestas en territorio. Este es el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros en la Amazonía, en la provincia de Pastaza, que han levantado una radio precisamente para recoger estas voces diversas de lo que se está haciendo en cuanto a las alternativas para defender el bosque. Hay también una propuesta de los Achuar, que es una declaratoria como cuencas sagradas, que realmente está teniendo bastante repercusión a nivel internacional. Quizás a nivel nacional no se conoce tanto, pero a nivel internacional sí hay algunas alianzas con gobiernos y también con organizaciones no gubernamentales que están apoyando para que la gente siga conservando sus recursos. Otra alternativa está en la cuenca del Bobonace, con el proyecto de los compañeros del Instituto Quichua de Biotecnología Sachasupay. Ellos están desarrollando mecanismos para que no haya intermediarios exactamente entre los productos del bosque y que sea directamente con los productores de la selva. Entonces, también tiene que ver con una sabiduría milenaria de cómo recuperar estos recursos y quizás tener también ahí una mezcla entre la economía, pero una economía que es para el pueblo y no solo para una persona que está acumulada, sino para todos. Debería ser. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Igual todo está en transición y pensándose. Cuéntanos igual un poco qué organizaciones nomás están dentro de lo que es la Amazonía Indomable, y cuéntanos un poco también del historial de artistas que hemos tenido en este tipo de festival. Han estado No Toquen, Curare, Descomunal, Alma Rasta y digamos un montón de variedades musicales han estado dentro de este evento. Sí, bueno, en este punto debo confesar que nosotros somos rockeros por naturaleza. Somos silvestres rockeros, pero precisamente por eso, porque el arte puede trascender fronteras, entonces no depende tanto del estilo o el género que uno escuche, sino más bien el sentido que viene detrás. Y el rock es por naturaleza insurgente, irreverente, revolucionario. Y entonces, a raíz, yo creo, de ese gusto que teníamos por el rock y por las distintas artes, es que empezamos a hablar también con los artistas. El festival, como les contaba, tiene ya 10 años, empezó en el 2009, y de hecho, en la primera edición, que sí tuvo algo de apoyo con algunos artistas que no conocíamos tanto, pero que realmente logramos hacer lazos importantes, como de decir, bueno, no es solo cantar, sobre todo un mensaje de conciencia, pero es conciencia también desde los territorios, y también siendo humildes y diciendo, bueno, nosotros somos artistas y estamos apoyando. Más que dándoles hablando, estamos apoyando. Y en los últimos años realmente los artistas nos ha sorprendido muchísimo, porque en el Puyo hay un movimiento súper importante. Una de las bandas es Máximo Escalaveras. Los chicos hacen metal súper fuerte, es thrash metal, pero sobre todo ellos son hijos del río, hijos de la selva. Entonces también en cada presentación que tienen aprovechan para decir, nosotros somos hijos del río y lo que queremos es defender. El año anterior les tuvimos a los Notoque, aquí tengo mi polla. Los Notoquen, era la primera vez que estaban en la Amazonía. Notoquen sí se ha caracterizado siempre por un mensaje revolucionario, insurgente, contestatario. Y realmente para nosotros que ellos acepten fue un gran honor. Cuando estuvieron presentes en el evento en Puyo, les entregamos una lanza de chonta como símbolo de esta alianza entre artistas, organizaciones, como también una trinchera de lucha, ¿no? Claro. Desde distintos espacios, porque Guayaquil también tiene el bosque que ha sido afectado, el bosque seco. y que cómo también sigue avanzando la ciudad y está destruyendo esas zonas. Entonces, parte de juntar a los artistas de distintos géneros es también saber que tenemos distintas luchas, pero que nos une sobre todo el sentido de poder defenderlas. ¿Quién más hemos tenido? Tenemos Alma Rasta, veo que Radio Roots tiene ahí como un espíritu. Bien, claro. Sí, el espíritu Rasta. Así es. Alma Rasta, que fue también una cosa súper linda porque ellos también con su mensaje filosófico, ¿no es cierto?, de defender, claro, de la energía, porque la tierra, finalmente la naturaleza. Todo está conectado. Entonces puedes llamarle Allah, puedes llamarle los Supais, que decimos nosotros, puedes decirle Dios, pero finalmente hay espíritus protectores del bosque, que y nosotros somos sus hijos, entonces estamos como en la misma línea. No sé. El año anterior también estuvo Bayo Flow, que es una chica que hace rap. Sí, súper linda, super ella buena. También nos acompañó. Estaba en una gira en Cuenca, pero decidió irse para el Puyo. Entonces, un poco, sí, fue súper emocionante para nosotros. Ahora tenemos a una amiga que ella fue organizadora del festival durante muchos años y siempre está apoyando. De hecho, está por salir un tema que se llama Pillatúa, Selva 7. Y tiene una fusión sí. con... Ajá. ¿Ella va a estar en el festival también? Ella va a estar en el festival también. Ah, sí, pero sí, es como una colaboración. Interesante todo. Sí, es una chica filosofía. Bueno, aparte que yo la quiero un montón porque es nuestra amiga, pero siempre en este reconocimiento de Somos Hijos del Río. Uh-huh. Entonces va a sacar un tema junto con los chicos del rap de Pillatúa Resiste, sobre Pillatúa precisamente, porque ella nos dijo, bueno, yo quiero estar ahí, no tanto para que me vean que soy una artista, sí, que en los últimos años he hecho cosas, sino sobre todo para decir, soy amazónica y lo que quiero es defender el río. Entonces Selva 7 para nosotros es el corazón también del festival. Qué chévere. Y bueno, también es chistoso porque el festival es súper híbrido. Están los Guña y Cayambes, que este año también van a estar con nosotros. Ellos hacen una música parecida a Yarina, con instrumentos andinos, del bosque, pero ellos son hijos de dirigentes. Entonces, por esta parte relación, noche, claro. Y nosotros, mi hermano y yo también hemos participado en la organización hace un montón de años, nuestros compañeros de la comunidad. Entonces, como que tiene distintos matices, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, de claro, que es necesario que el arte sea una herramienta de lucha. Claro, exactamente, ¿no? Juntar todas estas hibridez de música, de estilos musicales, con el fin de apoyar esta resistencia de los pueblos originarios, de la lucha contra las minerías y contra este tipo de... Las petroleras, no sí, las petroleras. Entonces les voy a recordar a la gente para que no se olvide este 17 de agosto, Amazonía Indomable en el Puyo, desde la sede de la CONFENAE, ¿no es cierto? Va a estar Igor y Casa, toda la banda, y va a tocar con Ente también. Así que ya sabe toda la gente rockera, vamos a estar ahí presentes. Pillatúa Resiste Rap, Coraje de Quito, Máximo Escalaveras, como ya escuchamos. Vamos a ver si escuchamos un tema más ya mismito de Máximo Escalaveras. No es Máximo Escaleras. Máximo... Sí, por favor, no es Máximo Escaleras. Yo también pero Delfín Quispe sí va a estar. Ah, sí, también con la presencia de Delfín Quispe, Los Playeros Quichuas, Wiñay Cayambis y Yachay, que también son del Puyo. Vamos a estar compartiendo el Amazonía Indomable este 17 de agosto en el Puyo, ¿no es cierto? Sí, invitadísimos. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos aquí para seguir hablando de Amazonía Indomable en la radio de la Casa de la Cultura. Esto es Radio Roots. Thank you. ¡Somos de los Andes! ¡Aquí estamos! ¡Es rock nacional!

Volvemos aquí a Radio Roots. Le damos la bienvenida a nuestra amiga, una vieja amiga de la casa. Ella es Yasmín Pinos, está aquí acompañándonos en Radio Roots. Hola chicos, un gusto compartir aquí en este espacio radial. Creo que hace más de un año ya no había venido a compartir con ustedes, pero bueno, es chévere volver porque conmigo se inició también este proyecto. Ajá, es un proyecto muy, muy chévere. Y pues bueno, el día de hoy también es bacán estar acá por el tema que estamos topando, ¿no? Los tópicos que estamos discutiendo acá el día de hoy y con nuestra compañera también Alejandra, que ha venido a hablarnos un poco de esta defensa que se está haciendo y esta lucha que no se para, y es una lucha también artística, ¿no? Social, artística y cultural, como debería hacerse para los jóvenes también. Entonces, nada, seguimos con esta discusión. Sí, seguimos hablando de la Amazonía Indomable. No se olviden que es este 17 de agosto, desde el Puyo, desde la sede de la Confeniae, donde vamos a tener lo mejor del espectáculo ecuatoriano con Igor y Casa, Al Band, líder y fundador de la mítica banda ecuatoriana Sally Mileto, y Ente tocará por primera vez en la Amazonía a lo largo de sus 25 años de carrera, presentando unos temas reconocidos que han formado parte de los contextos de lucha y revueltas populares en el Ecuador. Coraje y Máximo Escalaveras complementan la escena del rock, que es una de las escenas que tendremos en este festival, mientras el freestyle y el género del hip hop también nos presentarán una fusión de música en resistencia por el cuidado del río Piatúa, con el lema Piatúa resiste rap. Es uno de los objetivos principales, como estábamos hablando, de este festival. Cuéntanos un poco, igual para la gente que no conoce lo que es el caso Piatúa, cuéntanos un poco ese contexto. Sí, hola Yasmín, qué gusto. Sí, Piatúa es uno de los ríos más bellos. De hecho, si ustedes pueden compartir el afiche, lo que hicimos fue básicamente captar. Maki Creativa hizo el diseño, pero sobre todo por este sentido muy profundo de cómo son los espíritus protectores del bosque. Es una yacumama, lo que significa es una serpiente de agua, que está, ella crece, hace que los ríos crezcan muchísimo si los están contaminando. Entonces la idea de las biches, sobre todo esa protección. Y básicamente lo que ha pasado en los últimos años, ya se han venido dando reuniones hace más o menos 2 años, entre, no sabemos bien si es el gobierno de turno, si son los concejales, si es el alcalde, pero la cosa es que nunca se ha consultado a las comunidades si ellos quieren que esté ahí una hidroeléctrica, que es del proyecto Genefran S.A., y básicamente han tenido ahí un campamento, están persiguiéndole al líder de la FOIN, que es una de las organizaciones de pie de lucha, que está diciendo, a ver, Piatúa es un proyecto sostenible para las comunidades, para el turismo comunitario, y no queremos que se pierda, o sea, porque no es solo una lucha romántica de defender el agua, que claro, también es importante, pero sobre todo que es el sustento de las comunidades. Y que primero no ha habido una consulta previa, lo que se hizo es una socialización donde más o menos hacen que la gente firme cosas, les confunden y les dicen, les vamos a traer dinero, camisetas, etcétera. Y bueno, la gente está organizada hace mucho tiempo, entonces no es que se coma el cuento exactamente, pero también depende cómo se dé la noticia. Claro, cómo se maneja a nivel de medios también. Exactamente. Por ejemplo, en el Puyo lo que se está haciendo es que ellos tienen muchísimos recursos y hacen unos clips de video donde dicen todos los beneficios que el proyecto Genefran, la hidroeléctrica, es lo que podría necesitar la gente. Pero en realidad lo que sabemos es que se va a contaminar casi el 90% de los ríos, que se va a cambiar el cauce natural del río Piatúa, que va a afectar a los otros ríos y por lo tanto a las otras comunidades. Entonces, no solo es una lucha de las comunidades, sino sobre todo de la gente que está cerca en la provincia de Pastaza, porque eso va a afectar al agua potable, a todo en realidad. Y entonces lo que decimos, sí, es uno de los lineamientos del festival, la lucha por el Piatúa. Piatúa resiste, las comunidades resisten, pero también en Puyo, no tan lejos, está el bloque 28, que es el tema de la petrolera. Entonces, sabemos nosotros que en ambos proyectos no es que va a haber un beneficio muy grande para el país. El país no necesita más hidroeléctricas. Claro, de hecho tenemos algunas que no están funcionando y que ya costaron bastante y representan económicamente mucho para el país. Es una pérdida más bien. Es una pérdida para el país y además a costa de la vida de la gente. Sí, porque la vida, de la salud, ya hemos visto piscinas llenas de basura, los pisos infértiles, y en la Amazonía hay muchos casos de eso. Sí, precisamente la CONFENIAE, que es la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que es la principal organizadora junto con la Comuna Amazónica y la CONAIE, lo que ha hecho es más bien hacer visitas en el territorio. Lo que no hacen los gobiernos de turno, hacen las organizaciones. Y entonces hablan de las propuestas de lo que estábamos conversando hace rato, cuáles son las propuestas de las comunidades. Y hay diferencias entre la Amazonía Norte, donde ya hay 50 años de explotación petrolera, y la Amazonía Centro Sur, donde está precisamente Pastaza, donde de hecho el 47% pertenece a área Suní y es una zona mega diversa. Entonces, claro, habría que establecer, por un lado, cuál es la auditoría ambiental que se hace para la Amazonía Norte y cómo protegemos nosotros con estas alternativas diversas la Amazonía Centro Sur. Entonces, más o menos en esa línea va el evento de decir, no solamente estamos defendiendo porque nos gusta, sino porque es un sistema capitalista que en realidad no resiste las formas de vida de la gente. Claro, aquí estamos viendo un patrón, ¿no? Un patrón en el que los lugares de poder tienden a notificar en lugar de preguntar y esperar esa autorización de las comunidades que son las que son principalmente afectadas por este tipo de proyectos a nivel, que a nivel nacional están sucediendo. Entonces, chicos, les invitamos a que ustedes también se sumen a esta lucha, que es una lucha autogestionada, que ustedes como organización y también con las demás organizaciones de las que son parte también y con las que están en constante comunicación, para que ustedes también se sumen, para que ustedes también ayuden de una u otra forma, no solo a esa comunidad, sino que hayan más proyectos como este. Nos comentabas que es la 11ª edición de este proyecto. Entonces, no es un proyecto ni una lucha que acaba de nacer, ¿no? Es una lucha que ya ha venido desde hace algún tiempo y es una lucha de la que la gente no se cansa. Y pues bueno, yo creo que esto de invitar a varios géneros, también esto de que se sumen al público y también de que sea gratuita, invita y también nos hace reflexionar qué está haciendo este tipo de organizaciones, qué están haciendo por estos pueblos y por estas comunidades que necesitan mucho del apoyo a nivel nacional. Entonces, también sería chévere que nos comentes un poquito, Alejandra, sobre la relación que tienen. Nos hablaste a breves rasgos tu organización, a la que tú representas, con las demás organizaciones a nivel nacional. ¿Cómo ustedes están comunicándose y apoyándose mutuamente para que estas luchas no queden en solo conversaciones, sino que se te vea hechos, como lo es el evento que están haciendo ustedes ahora? Sí, bueno, precisamente la Comuna Amazónica nace en el 2009 con el Festival Amazonía Indomable. Y básicamente lo que estábamos haciendo en ese momento eran talleres participativos con las comunidades de Sarayacu, Pacayacu y de la Cuenca del Bobonazo. Y básicamente por esos acercamientos nosotros, bueno, hemos tenido la oportunidad de estudiar en Quito, en Ambato, en diferentes lugares y desde distintos ámbitos. Y ahora todos somos comunicadores porque mi hermano, que es el dirigente de comunicación, Andrés Sacha Cristo, él es el dirigente de comunicación. Saludos a él también. Sí, un abrazo muy fraterno. Ahora que tienen este grupo de los lanceros digitales. Digamos, sí ha trascendido el tema de cuántos son los nombres de las organizaciones que participan para más bien encontrar lineamientos conjuntos de las luchas. Y la comunicación ha sido una herramienta súper fundamental. Los lanceros digitales se van al territorio, hacen coberturas importantes. Tenemos también el apoyo de Faxo, por ejemplo, con el tema de la comunicación para los radiodifusores. Se ha hecho una serie de talleres organizativos alrededor de 5 años, por lo menos. Y básicamente la organización madre, que es la CONAIE, que también tiene estos mecanismos de resistencia, de formación, de capacitación. No es una política partidista, sino más bien una política organizativa, digamos, donde la gente tiene argumentos, tiene técnicas, herramientas, se recogen saberes para poder desarrollar otras estrategias de lucha y sobre todo centradas en el territorio. Entonces, en cada provincia aglutinada en la CONAIE y en la CONFENIAE, que es la parte de Amazónica, entonces se va, por ejemplo, a las asambleas organizativas, donde se eligen los nuevos líderes, donde están los consejos de gobierno. Y básicamente es un conjunto diverso de luchas, pero con temas súper comunes como los proyectos hidroeléctricos, claro, mineros, petroleros, la tala de los bosques. Entonces, chicos, les invitamos a que sean parte de esta lucha también y también a que sean parte de estos otros proyectos alternativos que están ayudando, como nos mencionabas, lo de Faxo. son organizaciones o más bien instituciones, entidades que quieren apoyar a esta lucha también. He visto yo, por ejemplo, en redes sociales que se hable un poco de este tipo de casos. He visto también a compañeros de la FACSO que han ido a distintos lugares de la Amazonía y también hacen este trabajo comunitario, ¿no? Relación con la comunidad. Y no solo, cuando haces este tipo de trabajos, tú te das cuenta que no solo tú llevas conocimiento, más bien es algo simultáneo. En el momento en el que tú compartes algo con las personas de la comunidad, ellos también te comparten, y de hecho en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que nosotros somos los más beneficiados de esas experiencias. Claro, exactamente, igual llevar la comunicación y que este tipo de problemáticas tengan la visibilidad de medios alternativos o comunitarios, como lo que hablábamos hace poco. ¿A qué nivel los medios tradicionales, digamos, hablan o toman este tipo de temas en cuenta para difundirlo, ¿no? Y que la gente también esté un poco más consciente de lo que en verdad está pasando en nuestro país. Eso te decía, ¿no? ¿Cómo hacer para que este tipo de medios igual se sigan difundiendo este tipo de eventos también? Y que también se sume la gente a apoyar, porque hablábamos de lo financiero también, que es una parte importante, lo económico. Entonces, ¿qué puertas igual han tenido que tocar? ¿Cómo les ha ido en ese tema? ¿Ha sido un problema? ¿Tú qué opinas? Bueno, realmente la organización siempre se ha sostenido por autogestión. Uh-huh. Y autogestión también es un principio de lucha, porque no estamos acostumbrados a recibir recursos permanentemente, sino más bien a que en función de los objetivos de la lucha de cada etapa se pueda ir consiguiendo. Los medios comunitarios en realidad han sido un logro de las organizaciones en los últimos años. Bueno, está también la Guambra Radio con el Churo Comunicación, uh-huh, que han apoyado, claro, muchísimo en, uh-huh, el proceso. Hay un sinnúmero de organizaciones, ONGs que han estado apoyando, pero sobre todo quizás lo distinto es que las organizaciones toman protagonismo y estas otras organizaciones apoyan. Entonces, en función de las prioridades de las organizaciones en territorio, se organizan los recursos a nivel internacional para poder apoyarlo. Lanceros Digitales es una propuesta que se viene desarrollando hace más o menos 2 años, digamos, de manera más articulada. Se ha participado en foros, en eventos, y creo que el intercambio es una de las alternativas importantes, porque quizás en un primer momento uno podría pensar que solo a nosotros nos afecta la petrolera, pero nos damos cuenta que trascendiendo fronteras, como en Suecia, también tienen temas de minería, uh-huh, a pesar de que, claro, decimos son países que ya... Claro. Ajá. Y básicamente eso, esa relación con los medios, quizás a nivel local no es tanto, pero a nivel nacional es súper difícil, es muy difícil. De hecho, en el 2013, cuando se hizo la lucha de las mujeres amazónicas, nosotros acompañamos el proceso, hicimos comunicación y también tuvimos una rueda de prensa. En realidad, no sé si por desconocimiento o qué, pero los medios de comunicación grandes sí nos abrieron las puertas, pero todavía desde una versión idealizada, romantizada, quizás hasta cierto punto asistencialista. Sin embargo, en algunos puntos, por ejemplo, las ruedas de prensa empezaban con cantos de las compañeras, y eso era bastante simbólico, muy fuerte. Entonces yo creo que de alguna manera, estando en los espacios, abriendo y empezando a hablar, porque también hay problemas de esos, ¿no? Que por tanto tiempo nos han robado la voz, que no podemos decir, están hablando en su idioma, nadie entiende, etcétera. Pero quizás la palabra sería el intercambio, de poder abrir estas fronteras para que se conozca más. Incluso si las personas quieren comprometerse de una manera romántica también, claro, está bien, porque... Sí, porque claro, creo que es un principio, yes, es un principio para contactarse con la lucha. Claro. Sí, y entonces, claro, a veces también suele suceder que decimos, ah, no, ustedes son activistas y nosotros somos militantes, y creo que la idea es también tener una confluencia para que, sí, sea más híbrido y poder verlo desde distintos enfoques. Todo esto por un tema que es bastante importante, que es el hecho de que no sabemos por qué esta ausencia de los medios grandes frente a temas que son bastante políticos. Creo que es por eso, más bien, porque como es evidente, a diario vemos en los medios de comunicación que le prestan más atención, qué sé yo, a un famoso X que no tiene nada que ver con el país, del contexto sociopolítico, pero temas como este de la explotación de la tierra, la explotación minera, y también en el que la vida de las personas está en riesgo, la vida, su economía y su cotidianidad también, ¿no? porque es una cosa de historia, los ríos, estas zonas verdes, estos espacios que comparten también las comunidades. Entonces, nos podemos dar cuenta que son más bien los medios alternativos o los medios independientes, como nos hablabas un poco de la Guambra Radio, y un saludo también a los compañeros sí, ahí de la FACTRA, que están ahí de la Guambra Radio, que son los que frecuentemente topan este tipo de temas, que se debería topar a nivel nacional, pero lamentablemente no es así, porque también vemos que es una cuestión de poder. Actualmente... creo que lo que no le conviene al gobierno no se dice incluso, en estos espacios. Incluso cosas tan positivas como la lucha Huaurani, que claro, es algo súper importante. Porque también hay que hablar de lo positivo, ¿no? Ha habido avances y ha habido logros, ¿no? Entonces, triunfos. Ha sido sí. Esto de la lucha Huaurani también un ejemplo. Sí, porque por ejemplo, bueno, la lucha Huaurani es... increíble, porque las compañeras salieron a la ciudad, entonces ahí la compañía lo que hizo es apoyar, aunque ellas pertenecen también a la compañía, ajá. Pero como no tomarse el lugar de protagonismo, sino más bien ellas. Apoyar. Surgir, ajá, apoyar. Y claro, eso no se ha visto en los medios de comunicación, casi no. Y claro, es no se ha visto mucho. Más bien en redes sociales, como que se ha visto un poco la gente que ha compartido la... Pero sí sería bueno también que hayan más espacios como este. Pero mientras tanto, nosotros también seguiremos aquí en estos espacios pequeños, en estos espacios también en los que la gente también nos escucha, ¿no? Y de una u otra forma, pasando la voz, llega el mensaje de este tipo de eventos, este tipo de luchas que son buenas también para que la gente se dé cuenta que el mundo no es tan pequeño ni tan tranquilo como parece. Bueno, también sería un poquito bacán, todavía tenemos algo de tiempo, para hablar un poco sobre la identidad. Algo que nos parece súper, súper importante, y también que nos hables tú como vocera en este momento de la organización de la cual vienes a hablar. Como organización, ustedes... ¿Qué entienden por identidad y cómo hacen que esta identidad sea parte también de su lucha? Bueno, yo particularmente soy amazónica andina. Uh-huh. Nací en Riobamba y viví en el Puyo desde que tengo 2 años. Entonces la Amazonía está súper presente, ¿no? Pero también los compañeros que vivían en las comunidades y que han tenido que salir a Puyo, de alguna manera hay una mezcla cultural. Entonces cuando hablamos de identidad, eminentemente en Pastaza, que es la zona que conozco, ha sido de mucho racismo. En realidad, y por esta exclusión, más bien del miedo a lo extraño, del miedo a lo extranjero, mientras que a las comunidades indígenas se les hace a un lado, a los uh-huh. extranjeros y se les invita. Claro. ¿No? Entonces, creo que en realidad la pregunta sería: ¿qué tan híbridos somos? Claro. ¿Cierto? Incluso entre comunidades, incluso en el mismo territorio, por ejemplo, que en el 92 se hizo la marcha y se consiguió una buena parte del territorio que ahora pertenece más a la nacionalidad quichua. ¿Qué pasa con los zápara, que de alguna manera también están excluidos? Claro. Entonces creo que la identidad es algo que se va construyendo permanentemente y que depende mucho del contexto del territorio donde nos desarrollamos, pero que sobre todo debería ser un principio de unir más que romper. ¿No? Claro. Entendiendo que somos distintos, por supuesto, pero que en igualdad de derechos deberíamos luchar todos. Sí, bueno, ahorita más bien hablar un poco de cómo se contactaron ustedes y cuál es el apoyo de todos los artistas, porque hay artistas de renombre, ¿no? Uh-huh. Está, por ejemplo, Igor Icaza, a quien le queremos muchísimo acá en Quito y a nivel nacional también, que es un referente. Y también varios exponentes de varios géneros, que es lo chévere, para que, digamos, no vaya un solo público, ¿no? Entonces, digamos, a mí me gusta el rock, y claro, como hay hip hop, no voy. Entonces, ahí es algo como lo que se ha hecho acá en Quito con el Verano de las Artes, un poco, ¿no? Sí. Entonces, es varios escenarios, varios tipos de género, para que vaya toda la gente, que esa es la intención. Que la gente vaya y a través... del evento, conforme vaya pasando el evento, la gente se informe de lo que está pasando justo en esta zona. Entonces, ¿qué tal la respuesta de todos estos artistas que a lo largo de estos 11 años les han apoyado a ustedes? La respuesta ha sido maravillosa. Nosotros casi no podemos creer cuando Delfín Quispe nos dijo que sí. Digo, Ari Casa nos dijo que sí. Amazon llevó unas máscaras increíbles al evento y solo les faltó llorar porque estaban realmente conmovidos. Básicamente la como una amazónica, y el Festival Amazonía Indomable ha sido nuestra escuela de vida, ¿no? Uh-huh. Porque cada año hemos tenido distintos matices, y así como dices, ahora es súper diverso, claro, porque también hay que romperse un poco los prejuicios. Nosotros también, uh-huh, en uno de los años era metal puro y duro, o sea, imposible. Que las mismas comunidades nos reclamaron, dijeron, bueno, ¿y, claro, ¿y nuestras danzas qué? Claro, entonces como que cada vez ha ido cambiando, ha ido modificando. Nosotros hemos aprendido también. Un año hicimos una invitación a al público para que nos diga cuál es el porcentaje, pero las comunidades tenían más votos. Entonces ellos escogieron quién quería que esté en la cartelera. Y en todo sentido, todos los artistas que han participado con nosotros lo han hecho de corazón. A veces ha habido pequeños fondos de autogestión, a veces nada. Lo que sí hemos tratado es que siempre se cubra el hospedaje, la alimentación y el transporte, claro, porque sabemos que los que viven del arte no podrían costeárselo, y que no es un tema de que sean aniñados o no, sino sí, que claro, es más bien, ajá. Y es algo de lo que viven ellos, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, creemos que son trabajadores del arte. Nosotros también somos muy afines al arte y sabemos estos distintos contextos. Básicamente creo que el festival ha tenido esta trascendencia, no tanto como marca de festival o como qué lindo cómo organizan las cosas, sino realmente por el motivo de la lucha. Y cada vez que escuchan, y la permanencia, ¿no? Sí, la permanencia también. Uh-huh. Aunque, bueno, también ha sido un tema de prioridad organizativa. El año anterior, le comentaba a Andrés, se hizo el festival en Quito porque era justo el tema de los criminalizados y nuestros compañeros fueron apresados. Entonces creo que de alguna manera sí se ha hecho eco, aparte de todo esto que estamos diciendo de los espacios pequeños, comunitarios, más locales, donde contactamos a los grupos y nos dicen, ah, sí, el Amazonía Indomable. Quizás no saben exactamente dónde queda, pero saben que es por un tema de causa social, uh-huh, ambiental, más amplia. Y está posicionada entonces con esa referencia. En ese sentido, sí. Recuerdo que les notó que en el año anterior estaban completamente encantados. Incluso dijeron, no se preocupen, nosotros nos arreglamos cómo llegar. Es una manera absolutamente linda, como compañeros, en realidad. Como somos los ecuatorianos, como somos los ecuatorianos. Exacto. Como decir, te invito a mi casa. Exacto. Y yo voy con el paquetito de, no sé, de papas. Realista. es un apoyo también, es como este trueque que se da, ¿no? Sí, sí. Ancestral ya, tan nuestro también acá en la sierra, en la Amazonía. Sí. Volver a nuestras raíces también. Sí, un total, poco. Como el Radio Roots. Exacto. Ajá, Radio Roots. Porque eso todo es. Tiene una raíz, chicos. Eso, recuerden, estamos aquí, estamos ya acabando nuestro programa. Gracias a Alejandra Tapia por haber estado gracias aquí. No se olviden, les esperamos igual en el Amazonía Indomable este 17 de agosto. En el Puyo, ya saben, hay artistas de renombre importantes de nuestra cultura ecuatoriana. Y no se olviden que la causa fundamental es esta, ¿no? Tener conciencia por la lucha que están realizando nuestros pueblos amazónicos en contra de la minería. Que reflexionemos un poco sobre esto, que lo hablemos y que no nos quedemos callados, ¿no? Sí, entonces, no la explotación, chicos, no la explotación. Ya de, votamos, de ya, estas ya tierras, votamos. Ya votamos, ya fue. Que no queremos minería, ¿y qué ha pasado? Siguen los proyectos, chicos. Es lo bueno que se enteren que estos proyectos siguen por debajo ahí nomás y se están efectuando. Y eso es justo lo que no se quiere, ¿no? Ahora en el río Copihue, pero también hay más, más lugares en donde también está sucediendo esto. Y pues bueno, chicos, sin más que decirles, una invitación a claro, todo el público a que vaya al festival Amazonía Indomable. Muchísimas gracias. Chicos, chicas, están cordialmente invitados a la Amazonía Indomable, donde pueden encontrar una diversidad de géneros musicales. Va a haber danza de los pueblos ancestrales, rap de allá también. Imagínense en esta hibridación importante. Eso somos. Va a haber pintura en vivo, también teatro y cine. Vamos a tener teatro y cine, sí, con proyecciones importantes de los compañeros que también están desarrollando desde este eco tan grande que es la comunicación. Uh-huh. El 17 de agosto en el Puyo, a 15 minutos, la comunidad de Unión Base, que es la sede de la compañía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata.